Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la Escuela EMEM con la preceptora Fernanda Serra, una de las integrantes del proyecto ESI, Educación Sexual Integral, y una de las referentes de las alumnas madres. Estamos acá para hacerle unas preguntas sobre el reggaetón. Fernanda, ¿estás al tanto de las letras de las canciones de reggaetón? Sí, sí, las conozco a la mayoría y sé de lo que tratan. ¿Crees que esas letras influyan en las actitudes de la gente? Creo que en realidad es consecuencia de la sociedad, ¿no? Como que estamos acostumbrados a la mujer en ese papel, en las letras de reggaetón, porque si te pones a buscar, creo que todas las letras son de lo mismo. Y en realidad estamos tan acostumbrados que no sé si es que influyen o son una consecuencia de eso, ¿no? De cómo nos manejamos como sociedad. Y encima siguen vendiendo y la gente la sigue consumiendo, entonces la siguen haciendo. Quizás influya en alguna mente que por ahí no está muy desarrollada, pero bueno, que nosotros las escuchemos en la radio, no quiere decir que yo lo vaya a hacer o que lo piense, y sin embargo, consumimos de alguna u otra forma. ¿Por qué pensás que a pesar de todo esto es el género más escuchado por los chicos de esta escuela? La verdad que no sé por qué, vuelvo a lo anterior, es bastante escuchado el reggaetón en muchos lados. La verdad que la música, obvio que es pegadiza, y mucho tiene que ver con la pregunta anterior. Vos me decís, por ahí influye, por ahí hay gente que la canta y ni siquiera se pone a pensar, o sea, estamos en ese nivel, ¿no? Como que estoy cantando esta canción y ni siquiera analizo la letra, porque quizás no es tan explícito, algunas igual, hay muchas canciones que son muy explícitas, pero por ahí otras que vienen diciendo siempre lo mismo, y como no es tan claro, uno la canta y por ahí ni se da cuenta de lo que está cantando. Yo no, porque ahora presto atención a esas cosas, pero antes no lo hacía y antes las escuchaba también. Me parece que viene por ahí la mano, que estamos acostumbrados.